amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Muy buenos días a todos los oyentes de la FM 99.7 Che Barracas. Estamos aquí desde el programa Este es el Día de Derechos Humanos. Hoy acompañada con la, se dignaron las compañeras Juana y Claudia de venir a acompañar el programa. La tenemos siempre, es por motivos de trabajo, no podían estar anteriormente, pero ojalá que ya se reintegren a este programa. También le tengo aquí conmigo a la compañera de Derechos Humanos, Sana. Vamos a estar desarrollando un montón de programas. Buen día, Claudia. Buen día. Juanita. Buenos días, Elsa. Buen día, Ana. Bienvenida al grupo. Buenos días, gente. Bien, y vamos a aprovechar de bajarle la caña a Maru, que está sin micrófono y no vamos a poder escucharla, así que ella va a escuchar, pero nosotras no le vamos a poder escuchar. Aprovechamos totalmente la situación. Bien, tenemos un montón de noticias para desarrollar acá un poco. Queremos recordar los contactos. Juana, ¿nos decís un poquito? 4301-9917. Email, bueno, ahí no veo. @ Che Barracas, el Twitter. Bueno, FM99.7, Che Barracas, correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Escuchamos un tema musical y después desarrollamos el programa, que es bastante extenso hoy. 99.7 FM. La cucaracha. Misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar, del Partido Comunista ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. La cucaracha guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Al piso. Bueno, estamos de regreso acá en el piso. Las chicas están muy entusiasmadas, no como el jueves pasado que estuve tan sola acá. Así es que estamos contentas porque contamos con todas ellas. Yo soy feliz porque las compañeras me acompañan. Y también por lo que Ana está conmigo acá, un poco queremos comentar para iniciar este programa. Los temarios, y largamos un poco los temarios, chicas. Hablamos un poquito de Laila. Regresó, volvió Laila. Luego de ese tema hablamos de Tucumán y las excavaciones y los huesos que fueron identificados, que ya van un montón. El fin de semana será el segundo encuentro bonaerense de familias víctimas de la violencia institucional en Zona Sur. Después, Claudia. No anda. Juana, no anda el micrófono de nuestra compañera. Háblanos un poco de Correpi. Bueno, el fin de semana, el 20, encuentros van a... Ay, Elsa, perdón, pero no entiendo tu letra. Disculpa. Sí, es medio difícil, a veces ni yo lo entiendo. Te entiendo, Juana. Correpi, es un informe sobre la situación represiva en Zona Sur, Buenos Aires. Se hace un encuentro de familiares y va a estar Correpi ahí. Después vamos a estar hablando un poquito, a ver si Claudia nos comenta un poquito de la chica de 14 años que desapareció acá de la escuela número 6, que es el compañerito de su hijo, Reinalda Vargas, soltera, vive en la manzana 1. Y con Ana vamos a estar desarrollando un poco las actividades que tenemos en el Robby y específicamente en la CESAC 8. Escuchamos un tema musical mientras preparamos todo para ir desarrollando durante todo el programa todos estos temas. 99.7 FM Che Barracas. Mujer, te canto este himno, traigo la pura verdad, y si en tu mudo destino me canto contigo está. Mujer, te canto este himno, traigo la explotación de edades, corrupciones sociales, criminales. Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia. Pero la victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que no más. Lucha por lo amado, reivindicando a la mujer. Progreso, aunque sé que para lograrlo hay un gran trecho. Te digo de hecho, cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho. Mujer, te canto este himno, traigo la pura verdad. Se siente capi, nada personality, traza real, usa ti mujer, creadora de raza, maltrato físico, castigo dura el que avasalla, woman no stop la batalla, no está ganada, resta mucho para andar en esta ganga, juntos la guerra estará triunfada, on did you want, respect, no express, hoy por mí serás premiada, y sobre, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará, tu posición posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Todo mi gente, ¿cómo? Aquí está Esplendor. Y esto, ¿eh? Para que sigas moviendo cadera, cintura, todo. Esta es la fiesta. Esos son los Carlos. La fiebre fresca. Y de la buena. Amigos, quiero invitarlos a una fiesta que mi compadre va a celebrar. Y aquí en la fiebre bailando están. Vénganse todos, vámonos pronto porque la fiesta hay que preparar. Saludamos a la gente de Samurai Disco. Pongan las mesas y los refrescos y las cervezas pongan a helar. Y por ahí anda Marco. Sí. También la birria que mi California va a celebrar. Ya las muchachas están pidiendo que toque el grupo una cumbia. Y los muchachos ya se preparan para bailar. Dice. Así es que todo se encuentra listo, ya afinadito, ya conectado, el conjunto está. ¡Cumbia, cumbia! Con esta cumbia empieza la fiesta, ya su pareja todos agarran para y comenzó bailar. La fiesta. Lupita con Alfredo, Ofelia con Ramiro, Evelia con Antonio, Leticia con Ernesto, Patricia con Guillermo, la prima con Roberto, la Miriam con mi compa, la güera con Carlitos, Marcela con Alberto, Rosalba con Fernando, Alicia Javier con está cuate, bailando. Con Armando, con Vicente, Cabrera con su novio, Carla con Jacinto, Carla con Gilberto. Pa, pa, pa, era, pa, pa, pa. ¡Nos vamos todos a la fiebre! ¡Qué purete está la fiebre, eh! ¡Bailando, bailando! Un saludo para el gran amigazo Alberto Mendoza. Ahí están en Gaby Celulares. De mi linda provincia mexicana. Tierra linda, hospital, a la gente de Marquis. También otro saludo. Beto, 99.7 FM Che Barracas. Corazón y brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube. Regresamos al aire. Estamos acá, nuestra compañera Claudia nos va a informar un poquito sobre la aparición de Laila. Apareció Laila e investigan si fue captada por una red de trata. La adolescente de 13 años desaparecida desde hace 10 días en la zona de Bajo Flores, Porteño, fue encontrada en la Plaza Ángel Cris, en compañía de tres adultos, dos mujeres y un hombre. La fiscalía investiga si se trató de un caso de trata de personas. Un poco... Ana. Bueno, un poco estábamos hablando con la... con el padre de Laila el otro día. Y nos estaba comentando un poco todas las amenazas que él recibe. Igual... ahora hay otro caso acá en la villa, en la escuela 6, ¿no, Juana? Así es, Elsa, pero no te puedo contar cómo fue la cosa porque yo hace poquito me enteré de eso. Sí, igualmente hace fue el jueves y viernes que también tuvimos este caso. Seguimos con lo de Laila. Léenos un poquito. La niña hizo una llamada a las 7 de esta mañana a su madre, Neya, ibas a volver en la hora de la tarde, pero la policía metropolitana rastreó la zona en donde se hizo esa llamada, ya que el celular de su madre estaba intervenido y la encontró en la plaza junto a 3 adultos, informaron fuente de la investigación. Bien. Un poco el padre nos estaba comentando el otro día que le sacamos al aire que ya él no tenía ni ganas ya de seguir buscando o hacer ninguna denuncia. Dijo que ya al principio estaba, que bajó los brazos, pero después dice no puedo pretender de no reclamar porque nosotros acá en la casa ni dormimos ni comemos. Mi señora está muy mal, la mamá de Laila está muy mal y pese a lo que pese, dice que me pase lo que sea, pero yo voy a seguir buscándole a mi hija. Ese era el miedo, un poco de miedo de los familiares, de las adolescentes que desaparecen. Y hoy nos encontramos con esta noticia de esta chiquita acá también, de 14 años, de la Manzana 1, que... ¿Manzana 1 era? No. Manzana 1. Manzana 1. Y que está yendo al primer año de la escuela número 6, pero más detalle no tenemos todavía por el momento, como es muy reciente. También dijeron los compañeros, ¿no, Claudia? Que no es información confirmada, pero no. Que los compañeros dijeron que llamaron a su teléfono y que le atendió un muchacho extraño, dice. Eso es la única información. Que parecía podía. Mayor. Parecía mayor. Generalmente las chiquitas son engañadas y también los padres tenemos que estar un poco atentos. Con quién están chateando ellos, con quién están en el Face, porque son muy engañadas. Y son personas mayores las que rescatan a las menores de edad. Es un poco por un lado, ¿no? Sí, eso es lo que pasa, que vos le hablas bien a tu hija y después haces lo que ellos quieren. Y ese es el problema de cada chica, ¿viste? Pero hay padres también a veces que tiene miedo para denunciar y hay muchas personas que están desaparecidas y que no se encuentran por el tema del miedo, porque reciben amenaza, ¿no? Porque le amenazan a la familia, ¿o no, Ana? Sí, más o menos nosotros como ya trabajamos en la Comisión de Derechos Humanos y estamos en este programa que parte de los derechos de todas aquellas personas que tienen una necesidad. Esta necesidad de poder expresar, de poder luchar, de poder ver que nos está sucediendo continuamente, que no es un hecho aislado ni solo un caso, sino que hay una conexión entre estas organizaciones que hacen que un sector pueda tener esa falta de decir no busco, como dijo el padre de Laila la semana pasada. Tengo a la vez una parte de mí que no quiere buscar y otra que me dice más fuerte y con más ganas luchar y pelear contra esa injusticia, ¿no? De que te lleven así de un día para el otro un ser querido, un ser amado. Y en eso, ¿qué le diríamos a los padres? ¿Que siga buscando o que se quede callado porque recibe amenaza? ¿Qué le diríamos? Yo de mi parte que le diría que no bajes el brazo porque riego ya están corriendo. Y más todavía si se queda callado, ahí pierde todo. Sí, porque ahí ya no hay esperanza ni posibilidades de recuperarle a la adolescente. Igualmente lo que nosotros todos sabemos que en los barrios bajos, en las villas generalmente, que desaparecen un montón de criaturas y de chicas adolescentes, porque ahora ya empieza la ola de vuelta de rescatar un poco chicas adolescentes, ¿no, Claudia? Sí, eso es lo que pasa siempre, es que le engañan y le por cualquier cosa le dicen y le pasan cualquier cosa. Yo siempre le digo a las chicas de adolescente que tengo sobrina y mi hija misma, no tomes nada que se te da, no se suban al auto, pero no sé si le entra en la cabeza, en la oreja, le sale el otro lado, porque igual hacen las chicas la. Y bueno, un poco también saben engatusar esta gente, que le engañan a la, muchas adolescentes son las que caen por no conocer también el ambiente. Sí, principalmente somos todas mujeres adultas hoy en día, si también fuimos jóvenes. Sí. Pasamos por esa etapa y creo que la rebeldía, sí. Quitando la rebeldía, hay un proceso de educación, de formación al cual nosotros como padres, sí. O como tíos, que tenemos sobrinos, que tenemos familiares, gente que conocemos, tenemos que, bueno, siempre alertar de, sí, estas situaciones que están ahí. No nos pasan todos los días, pero sí pasan y en muchos casos no se dicen. Bien. Entonces, y sí, y iremos desarrollando todos estos temas y a ver si conseguimos un poco de información de la chica desaparecida acá de la Villa 21-24, que nos compete un montón también, y preguntar ahí, por ahí, por la zona, por los compañeros, averiguar un poco por nuestra parte también, y si saben algún comentario o algo que salga, comunicarse con los familiares o con la policía directamente para que pueda dar cualquier dato que pueda ayudar a la búsqueda de esos. En este caso ya son dos, porque tenemos de la manzana 8 la chiquita de 5 años que hasta hoy no ha aparecido. Y seguiremos en la lucha. Escuchamos un tema musical. Después seguimos con todas las noticias. Sigue hablando, ya pasa volando. Así me dejas, irás con otro al altar. Tu primera caricia hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con el verdadero amor como yo lo encontré en ti. Burra pa pa pa, dame pa matarla. Les presento ahora, no quiero reggaetón. Los panitas de Dinoy, antes me los trillaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba con la punto 40, y ahora que broma seria, por todas partes se encuentra. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, desde lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Conciencia, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. ¿Saben qué le pasó? ¿Qué pasó? Para ti pela que mona. Cuéntame, padre. De tanto pelear, se enfermó de la tontona. Ay, Dios. Y la tipa y Micaela, está también coronó. ¿Por qué está? Porque me dijeron de que la infectó el doctor. Oh. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton. Así porque soy el elemento, lo lamento, porque lo siento. Si tú quieres reggaetón, quieres excremento. Es que el ritmo, yo me lo tripeo. Pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo. Te mete mano, te mete los dedos. Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo. Tú eres mi perrita, mamá. Así que... Se pelearon todo bien. Bueno, volvemos al piso. Bien, volvemos al aire. Queremos comentar un poquito aquí, la compañera Ana nos trae un poco de informe sobre la red, la ROBVI, y todas las denuncias institucionales que estamos desarrollando dentro de la villa. Sí, primero comentar un poquito sobre qué significa ROBVI. Es una red de organizaciones en contra de la violencia institucional. Somos varias organizaciones que pertenecemos a este gran conjunto que luchamos y peleamos por estas cosas que nos suceden en el barrio. Y una de las situaciones que son como el principio del trabajo hecho ya un poco más personal, digamos, es un reclamo que se le hizo al CESAC número 8 por un poco de maltrato hacia la atención al público. Y bueno, habíamos tenido una pequeña reunión con la directora donde conversamos nuestras inconvenientes, o sea, lo que nos estaba pasando. Y bueno, y se pudo conversar y quedamos en tener una nueva reunión para ver qué había avanzado, qué se podría haber hecho. Y bueno, un poquito sobre esto de la violencia institucional que uno a veces sufre en los lugares así, ¿no? Y también lo bueno es esto, ¿no? Que uno puede organizarse y luchar contra todas estas injusticias. No sé, Elsa. ¿Para qué fecha más o menos es esa reunión? Y tenemos pensado una próxima reunión este martes que viene a las 9 de la mañana. Bien, entonces estaremos pendientes del resultado de esta nueva reunión con la directora de la CESAT 8 y a ver si se llega a algún término con ella, porque después, si no, la red también tiene previsto de buscar otras alternativas para el buen funcionamiento de este hospital público y para la buena atención, en especial para todas las madres que van ahí buscando una ayuda, buscando un médico, ¿no, Juana? Así es, Elsa. Yo ya pasé también esa parte, porque la otra vuelta, cuando se me enfermó mi hijo, me fui y le dije, y para mí que no le costaba nada buscar una historia clínica. Le dije, mi hijo está enfermo y no tiene carnet porque cuando se le mudó la pediatra cabecera de ellos, le llevaron allá. Y bueno, la única opción que yo tenía, porque tenía dos nenes volando de fiebre, me fui y le dije si me podía dar el turno para mis hijos, porque estaba con fiebre. Y bueno, salió y me dice, bueno, no voy a dar nombre, la chica Carmen. Me dijo, ¿tenés el carnet? No la tengo, porque ellos ya no tienen más médico acá, le dije. Salí y me dice, madre, así no te puedo buscar porque tienen que tener el carnet y dónde yo voy a saber la historia clínica. Y salí y le dije, ah, bueno, le dije, para mí que si vos buscas por fecha de nacimiento y por nombre y apellido, te salta el carnet. O sea, la historia clínica, le dije. No, pero ahora me va a llevar mucho tiempo. Ah, bueno, le dije, está bien, mientras se me mueren mis hijos ahí, le dije. Qué vergüenza, le dije. Así le dije, y bueno, madre, tráeme el documento y te lo doy. Y no le costaba nada buscar en la historia clínica. Esto y muchos casos más, día a día, nosotros estamos escuchando de las compañeras acá. Por eso, y llegan un montón de quejas y un montón de denuncias, igual que la de Juana y de otras compañeras. Por eso que la red... había decidido de ir a ver un poco, de presentar todas estas quejas y todas estas denuncias para ver si se puede lograr algo en buen término. Bueno, entonces estamos pendientes de eso. Correpi tiene un informe sobre la situación represiva en Zona Sur Buenos Aires. Por ese tema hablamos con Román. Buen día, Román. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá desde la FM 99.7, Che Barracas, acompañada de un grupo de compañeras. Estoy en compañía de Juana, del Frente Popular. Buenos días, Román, mucho gusto. Hola, Juana. Estoy con Claudia, también del Frente. Buen día. Buen día. Y estoy con Ana, de la Comisión Central de Derechos Humanos, acá de la Villa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, ya ves, caíste en mano de un grupo de mujeres que te vamos a estar torturando un poquito. ¿Qué te parece? Justamente, esa palabra complicada. Bueno, no, y queríamos preguntarte un poco sobre esta asamblea, esta reunión, el informe que van a estar dando y cuándo y dónde. Sí, les comento. Con varias organizaciones, digamos, no solo lo impulsamos desde Correpi, sino de decenas de organizaciones que militamos y nos encontramos día a día en la zona sur, vamos a realizar el acto mañana a las 5:30 de la tarde en la estación de Lanús, en la estación de trenes, ahí en la placita. La idea del acto es presentar, justamente como lo dice el título, el informe de la situación represiva en toda la zona sur. Vamos a tener testimonios de varias compañeras y compañeros de algunos casos emblemáticos, como la desaparición de Diana Coleman, el asesinato de Darío Ábalos, el testimonio de compañeros familiares que se organizan en Correpi y varias intervenciones más. Y además, bueno, eso, la generalidad sería denunciar todos los casos que tenemos registrados hasta el momento en la zona sur, que son aproximadamente, ahora igual estamos terminando esa cuenta, son más de 900 casos en la zona sur solamente de personas asesinadas por el gatillo fácil, muertes en comisaría y demás formas que tiene el Estado para reprimirnos. Entonces eso, la idea sería mostrar, hacer un paneo general y contar con los testimonios de víctimas directas, ¿no?, de esta situación. Así que bueno, sería mañana 5:30 p.m, que va a ser el acto, y además de eso, de la parte más de, digamos, de denuncia y demás, vamos a tener la presencia de los compañeros de raperos de FSK, que son unos compañeros que construyen su arte, digamos, para también denunciar de esa manera, demostrando que la salida que tenemos es organizándonos, no solo desde la cuestión política solamente, sino también expresándonos de esa manera, con la música, lo hacen los compañeros. Y además hay un grupo de teatro que va a estar presentando una obra, y luego vamos a terminar con una murga de Lavallol, que es Los Caprichosos de Lavallol, para también, digamos, para que la denuncia no quede solamente en una cosa simplemente declamativa, sino demostrando que con la organización